Sección 17 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La Rana Viajera por Julio Camba. 16. Un admirador. Parece que hay escritores a quienes el público anima dirigiéndoles con más o menos frecuencia cartas de aprobación. Conmigo, sin embargo, este caso se da muy raramente, y si yo me hago la ilusión de ser leído por alguien, es tan solo gracias a ciertas almas piadosas que de vez en cuando me envían misivas insultantes a propósito de mis artículos. Yo enseño estas misivas y consolido con ellas, ante las empresas, mi posición y mi prestigio. «No dirán ustedes», exclamo, «que mis trabajos pasan inadvertidos o que no hacen mella. Aquí hay un señor que me llama animal». Y otro que me anuncia un garrotazo en la cabeza. Creo que el éxito no admite dudas. Pero recientemente me ha salido un admirador. Un verdadero admirador. En la provincia de Guadalajara. Soy, me viene a decir este hombre magnífico, uno de sus lectores más asiduos y más inteligentes. Y me he suscrito a El Sol con el único objeto de ver los artículos de usted. Y desde entonces yo no puedo escribir. Porque la imagen de mi admirador me obsesiona por completo. Se me ocurre un asunto bonito. Cojo la pluma e inmediatamente me digo, ¿le gustará este tema al señor de Guadalajara? Yo tengo la sensación de que escribo únicamente para este señor, y no quisiera defraudarle. Este señor vive en un pequeño pueblo de la provincia donde, por desgracia, yo no he estado nunca. Ignoro en absoluto la ideología local, y esto pone en mi trabajo dificultades enormes. De buena gana me pasaría varias noches en claro leyendo, con unas gafas muy gordas, unos volúmenes muy grandes, si a esta costa pudiera llegar a conocer las opiniones políticas, estéticas y religiosas que predominan en el distrito. Por desdicha, la cosa es imposible, y yo temo siempre desilusionar a mi admirador. Tal párrafo que acabo de escribir, creo que le parecerá vulgar y lo borro. Pongo en tensión todos mis nervios hasta que se me ocurre una cosa más fina. Y entonces me asalta un pensamiento terrible. ¿Entenderá esto mi admirador? Me pregunto. ¿No resultarán estas consideraciones demasiado sutiles para un pueblo de pocos vecinos? Verdaderamente, el señor de la provincia de Guadalajara ha tenido una idea bien peregrina cuando se ha decidido a admirarme. Ahora comprendo por qué tantos escritores malos tienen tantos y tan buenos admiradores. Con dos admiradores más, yo me volveré completamente idiota. Fin de la sección 17. Grabado por Kendall Regans.